Estamos recibiendo en el estudio, como anunciábamos temprano, al profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo de Unidad Popular. Carlos, buen día. Buen día, Hernán, Marcelo, Blanca. La verdad que andamos con la, y a la audiencia, andamos con las pilas cargadas. Después de esta gira que hicimos la semana pasada con el compañero Martín, que antes que nada saludar a los compañeros todos y en particular a Martín y Agustina que fueron los anfitriones, digamos. ¿Te estuvieron acompañando toda la gira? Con Martín, la gira fue con Martín, empezamos en la ciudad de Mercedes, después seguimos, pasamos por Fray Bento, que por suerte también teníamos gente con quien conversar. Después Paysandú, que nunca falla, digamos, por el trabajo de acumulación histórica que tenemos ahí. En Salto también, conociendo gente nueva. E incluso después el compañero Vietro, que también le agradecemos de Salto, nos acompaña a Bella Unión, que teníamos visitas pactadas con todos compañeros nuevos, que capaz que la primera conclusión que sacamos de la gira es que realmente hay un momento nuevo para nosotros. Queríamos destacar, y por eso también la convocatoria hoy, a conversar contigo, Carlos, porque más allá de abordar, como hacemos con distintos protagonistas de organizaciones de la izquierda, cuando los tenemos por acá, la coyuntura política general, esto de la gira nos permite un acercamiento a las realidades que a veces de la radio nos tenemos que plantear, eso también de estar más detrás de esas realidades en los distintos departamentos del país, cosa que hacemos a veces más puntualmente, el diálogo directo con la gente, con la militancia y las perspectivas de qué desafíos se plantean esos recorridos. Porque, bueno, a partir de los diagnósticos que hacemos día a día acá con los entrevistados, en fin, y siempre las conclusiones son desde el punto de vista político, hay que organizarse, hay que enfrentar todo esto, pero ¿cómo se trae a tierra todo eso, no? Bueno, y en ese sentido, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué es lo que te cargó las pilas que decías en el retorno de esa gira, en lo que encontraste en el recorrido? Lo primero que hay una coyuntura, una situación que es muy favorable para nuestro planteo político. No solamente la izquierda, sino tú lo ves en el ambiente, en los periodistas, en la gente cuando hablas en la calle, en los compañeros. Capaz que también se acentúa un poquito más en el litoral, porque el litoral, lo que vimos y nos hacían ver los compañeros, es que realmente está muy deprimido. Tú pasas por los centros de las ciudades en las horas pico, que otro era un bullicio de ciudades con mucho movimiento, Salto, Paysandú, y realmente, no digo que esté muerto, pero el movimiento es muy bajo, ¿no? ¿Notaste un cambio en eso? Están muy afectados por la diferencia de precios, que si bien se achicó, como que hay un proceso que empieza a agrandarse. Pero para nosotros no es la única causa. También la otra causa es la política contractiva monetaria. No hay un peso en la calle. Esa es otra causa. Y después, en todo el litoral, están sufriendo la desindustrialización. O sea, la industria, la pequeña, la mediana, la industria nacional, no monopólica, digamos, de donde empieces, porque en Bella Unión estuvimos, recordaban a Calau, a Grinfrosser, a Calvinor, nos decían, sería otra Bella Unión hoy, para nosotros ahí hubo horrores, todo esto pasó con el Frente Amplio, nos decía un compañero. Vas a Salto, está el tema del frigorífico, que antes era municipal. A Paysandú, otro tanto, ¿no? Casi todo, porque está el tema Casablanca, pero está el tema Paicuero, está todo. Y sigues bajando y te empiezas a encontrar con el tema de la lechería. Entonces, todo el litoral realmente tiene una afectación muy profunda. Entonces, cuando nosotros le planteábamos a la gente, a los periodistas, romper con este molde neoliberal que parece que son barreras infranqueables que ni en el pensamiento los rompen, en Salto le decíamos y en Paysandú, ¿qué es lo que impide que el Estado se quede con el frigorífico Casablanca, se quede con el frigorífico de Salto y a partir de ahí construyamos un frigorífico nacional? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Verdad? Porque si tú tienes la planta industrial parada, ¿verdad? Tienes la materia prima, digamos. Tienes los obreros calificados. Incluso estos frigoríficos tienen hasta mercados. Porque tú dices, bueno, tienes dificultades. No, tienen convenios firmados de exportación, mercado ya con contratos firmados. Entonces, ¿qué es lo que te impide un proceso de esa naturaleza? Y lo único que te lo impide es la política del Ministerio de Economía. O sea, la política fondo monetarista es lo único que te lo impide. Es la concepción neoliberal de la sociedad. Entonces, allí hay un... nuestro planteo hoy tiene un clima general favorable. No quiere decir esto que no tenga, que la gente te pregunte, te repregunte, obstáculos, cosas, pero hay un clima mucho más favorable. Y por otro lado también hay un clima muy favorable, no en toda la base Frente Amplista, decimos nosotros, pero en una parte de la base Frente Amplista de izquierda, que como que le dio la última oportunidad al gobierno de Orsi, que en este momento tiene un oído muy receptivo, que está haciendo un proceso de duelo. Nosotros nos encontramos reflexionando con gente que nos preguntaba incluso qué había significado para nosotros romper con el FA. Eso lleva un proceso de reflexión, porque nosotros le decíamos a la gente, nosotros no rompimos con el Frente Amplio que nosotros queremos, porque esto es lo que más te cuesta comprender, capaz, ¿verdad? El Frente Amplio que nosotros queremos ya no existe, ¿verdad? ¿Nosotros con qué rompimos? Rompimos con la política del Fondo Monetario, con la extranjerización de la tierra, con la impunidad, con las privatizaciones, con el envío de tropas a Haití, con las maniobras UNITA. Nosotros rompimos con eso. Nosotros no rompimos con el programa del Frente, con los principios fundamentales de la izquierda. Entonces, hoy la persona que se va, no se va del Frente que él quiere. Eso hoy es un cadáver caminando. O sea, ya no es el Frente, ¿verdad? Ya no es antioligárquico, ya no es antiimperialista, ya podemos seguir, ya no promueve poner gente en el campo, ya, ¿verdad? Podemos seguir. Entonces, ¿por qué? Porque si tú piensas que sos tú el que está rompiendo con aquella herramienta política que sigue siendo la misma, no vas a romper, te sientes tú el traidor. Pero en realidad, bueno, no sé si se facilita el duelo cuando uno colectiviza eso, cuando allá en el 2008 o antes algunos de nosotros fuimos rompiendo, los que han ido rompiendo y los que están en ese proceso ahora. Pero realmente, ¿hoy qué significa romper con el Frente Amplio? No significa romper con la izquierda, ¿verdad? ¿Tú hoy con qué rompes? Con la complicidad con un genocidio, con que no hayan apoyado el plebiscito, con que quieran sostener las AFAP. Podríamos seguir, ¿verdad? Con toda la política de Orsi. Entonces nosotros rompemos con eso. ¿Y para qué? Porque queremos seguir siendo izquierda, ¿verdad? Queremos seguir pensando que hay que poner gente en el campo a producir alimentos de calidad, que seguimos estando contra las plantas de celulosa, seguimos estando contra el modelo del agronegocio, queremos a partir de eso industrializar el país, queremos el 6% más uno ya para la educación, queremos un sistema único, público y estatal de salud. Una de las cosas que nos encontramos grave es la situación de la salud pública, por ejemplo, en Paysandú y en Salto, que en estos días, compañeros, seguramente estén acá en estos micrófonos contando eso, que lo manejan mejor que nosotros. Pero entonces, acompañar ese proceso en un entorno colectivo y de diálogo nos parece que es fundamental en este momento, y es parte de los desafíos que vamos encarando la gira. O sea, que se dio en varios de esos puntos que mencionabas esa posibilidad de conversar con Frente Amplistas que están en este proceso. Nos encontramos en Salto con allí fue un compañero que militó, incluso fue edil suplente en su momento, que se había alejado de la militancia los últimos 10 años prácticamente con el acceso de Lima. Hoy además está en el MEVIR, y realmente en Salto es el tema, ¿no? Porque realmente, ¿no? Que dentro de las filas que se dicen de izquierda que exista una persona como Lima es gravísimo. Después se verá si eso se confirma, la justicia lo confirma, si lo procesan, si no lo procesan, pero lo que es vox populi allí, las acusaciones que tiene, que además que precarizaba el trabajo, que tercerizaba, que contrataba gente por 3 pesos, les cobraba a la gente 500 pesos a cada persona que iban para la campaña de él, que había gente que figuraba como contratada en la intendencia y que estaba haciendo campaña de él, ¿verdad? Y que además de figurar con un salario grande, la mitad de esa plata iba para la campaña de él, que pudo hacer una campaña de la presidencia porque contratando funcionarios para la Intendencia de Salto los tenía haciendo política en otros departamentos para la campaña de él. Todo eso, si se confirma, es muy grave y probablemente creo que es lo que pasó y realmente no nos cuesta creer que gente honesta como esta persona haya roto con eso y que ahora viene arrimando, nos acompaña una parte del camino, conversamos, quedó a la orden. En Bella Unión también nos pasó un caso de una persona que mandó un correo nos buscó solo. Una persona ni siquiera escuchaba la 36, por ejemplo, no nos buscó solo, encontró el correo, mandó un correo, fuimos a visitarlo, un trabajador calificado, supo estar en Montevideo, supo militar sindicalmente en los sindicatos de allá, trabajó en Calagua, trabajador realmente calificado. Estuvimos conversando de mucha trayectoria, de mucha experiencia y pidió para un lugar de lucha. Entonces, con otra compañera allí, ¿no? Que está hoy en una muy luchadora por todo lo que contaba de su experiencia, muy conocida en Bella Unión también porque trabajó en su momento vinculada a la prensa. Y es una persona que, bueno, muy vinculada a las cuestiones de la lucha por la salud, conocía todo lo que habíamos hecho en la bancada. Con la investigadora de la salud y que en este momento está dando el paso rompiendo con el frente también, lamentablemente en una situación que no le permite mucha militancia, pero que quiere hacer algo, quiere dar una mano, porque claro, tiene, y ahí ves las limitaciones del sistema de salud y de cuidado. Es una señora que vimos allí sola que atiende un kiosco y que atiende a dos personas dependientes de ella, ¿no? Y creo que lo que recibe son los pañales del hospital y más nada, allí no tiene un cuidador, no tiene nada en Bella Unión, entonces te vas encontrando con todo eso, que son ejemplos de seguramente mucha gente en todo el país que está esperando que llegue la izquierda. Entonces el desafío nuestro es que hoy encontramos gente dispersa pidiendo un lugar que dice doy una mano y nos falta, claro, encontrar a esa persona que los organiza o cómo nosotros centralmente ayudamos a esa organización yendo más seguido lo que sea y que a partir de ahí realmente empiece, no es que empiece, que se desarrolle con otra velocidad este proceso que es lo que necesita nuestro pueblo, que es la reconstrucción de la izquierda, ¿no? Además, Carlos, para redondear este bloque en esto de la gira, en esa situación que vos describís, uno se imagina cada vez más es clave o se transforma en una herramienta que utilizan las administraciones de turno, lo de las intendencias, ¿no? Porque lo que decías de Lima, y bueno, tuvo más eco lo de Artigas, por ejemplo, con los Caram y todo eso, pero uno tiene la sospecha fundada de que esto pasa en muchos departamentos, por no decir en todos, ¿no? Quien está en la intendencia se transforma en una herramienta para conquistar adhesiones mediante el manejo de, bueno, desde un empleo hasta tirar unas chapas. Por más que se está hablando ahora de legislar esto de los ingresos por contratos y por concursos, sigue siendo un factor que la gente queda enredada en eso por la necesidad de trabajo o por sus necesidades en general, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Partido Nacional, algunos de ellos, en este se me viene Botana, lo defienden sí, como una política, que es la forma de resolver. Pero después te encuentras con un Lima que está en las filas del progresismo, ¿no? Pero sin duda, Maldonado, que vos sos de San Carlos, recordemos, destaca, y la Fundación A Ganar, nosotros que tenemos cierto vínculo con los centros deportivos, donde la Fundación A Ganar va ganando cada vez más espacio, o sea, la precarización y la privatización, la misma gente que vivíamos en el centro deportivo todos los días, después íbamos a la feria, estaban repartiendo listas del Partido Nacional, y después, como hay algún vínculo San Carlos chiquito, conversas con la gente y se lo pasa que tengo que venir. Pero lo que pasa es que ahí el Partido Nacional hasta lo defiende. Y después, bueno, tenemos quien se rasga las vestiduras, pero lo consiente en sus filas, porque implica tener más votos, ¿no? Y después se los premia. Se los premia con una dirección en el MEVIR. Pero realmente, para el trabajo político en el interior es una dificultad, no deja de ser una dificultad, pero siempre nosotros recurrimos a donde hay reserva moral en el pueblo, donde hay gente que sigue peleando, donde hay gente honesta de pueblo, y también queda mucha. O sea, no podemos meter a todo el mismo en la misma, a todo el mundo en la misma bolsa y tratar de dirigirnos a aquella gente, como se dice, definir a quién, a qué gente le vamos a llegar en cada momento, porque realmente hay. Y lo de Bella Unión es un ejemplo. Nosotros fuimos a visitar cuatro personas nuevas que prácticamente nos habían pedido ellos para conversar, ¿no? En procesos de desengañarse, de ruptura, de duelo, pero gente, creo que ahí tenemos un gran papel que hay que llegar a hablar con esa gente para que no se quede en su casa. Nosotros rescatamos a una persona que se había ido 10 años para su casa sin militar. Y ese sería el mayor triunfo de la derecha, que la gente de izquierda honesta, desengañada, se quede en su casa. Y que la izquierda a partir de ahí pierda fuerza militante. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar en esas cosas, porque la forma de llegarle a gente que está en un proceso de duelo tiene que ser de mucho tacto, de mucha fraternidad, ¿verdad? Y también pensando no solo en los tiempos nuestros, sino en los tiempos de la gente, ser comprensivo, digamos, ¿no? Y ser nada agresivo, todo lo contrario, ¿no? Y paciente, porque realmente tenemos, pero en esa situación realmente tenemos un... estamos en un momento muy favorable para la izquierda, que creo que tenemos que pensar colectivamente cómo aprovechar este momento, porque tampoco después duran para siempre. Claro. Hay que recordar que las dinámicas electorales en el último año y medio, cuando empiezan a alargar las campañas, parece que aparece plata, que arrancas a caminar y te tiran pavimento en los pies porque andan tapando pozos, empiezan a haber agujeros en todas las esquinas, como pasó acá en Montevideo, un pocito de 10x10, pero te encajan un agujero y empiezan a repartirse las chapas, como dices tú, y los bloques y las privatizaciones y los salarios de miseria, pero clientelar, y ahí nos cuesta mucho más. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para aprovechar este momento que es muy favorable? En nuestras dimensiones es muy favorable y realmente necesitamos actividad, porque está muy receptiva la gente por todo lo que está pasando. Podríamos hacer en que acá se hace siempre, ¿no? Un repaso de todas las empresas que están cerrando, y realmente eso te da un clima, no es que decíamos crisis para crecer, pero te da un clima mucho más favorable. Ustedes nos escriben, como siempre, participan en el 099-326-381. Se van, van, van, y van a lograr que se rebelen los soldados, y van a empezar a... 9 de la mañana, 26 minutos, seguimos en vivo acá con el profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Vamos cumpliendo con algunos mensajes primero. Héctor Fernández dice un saludo al compañero Carlos. También escribe Orlando: buen día, los progresistas son los grandes traidores del país. Saludos, dice Orlando en este mensaje. Bueno, Carlos, en el bloque anterior hacías mención a todo lo que es la gira, pero hay una realidad también que está atravesando el país, que tiene que ver con todos los conflictos que permanentemente nosotros, por ejemplo, acá en la radio estamos informando, entrevistando a los protagonistas, a los trabajadores, lácteo, cárnico, de la pesca. ¿Qué lectura estás haciendo de todo lo que está pasando? Creo que allí lo que hay, esto requeriría estudio de profesionales, de economistas, si los tuviéramos de izquierda, que lamentablemente no es difícil hoy tener economistas de izquierda estudiando científicamente la situación, pero viéndolo más bien desde el punto de vista también político, el cambio cualitativo que hay es el desarrollo de los monopolios, ¿no? Hoy podemos decir que el imperialismo se ha instalado en el país, ¿no? Si tú ves el conflicto de la carne, no puedes soslayar que Marfrig y Minerva entran por el 2011, o sea que es nada en tiempos históricos, con Mujica, que es con Mujica y Frati, que incluso eliminan, la normativa hace que se eliminen todos los mataderos municipales, que, o sea que ahí se empieza a construir el monopolio. Y a partir de avanzar en la conquista del mercado, llegan a tener más del 51% de la faena, y con ese poder, tienen el poder de determinar los precios, incluso a los productores. Acá contaba un compañero agrónomo de allá de Paysandú que incluso han entrado otros jugadores como de los feedlot, y muchas veces pasa que los feedlot son los frigoríficos mismos, entonces terminan ellos el ganado. Y a partir de ahí, con esa posición dominante y con el control del mercado interno y de la exportación, te funden a todos los frigoríficos chicos. Sí, después, si vas analizando la concentración en la lechería, pasa lo mismo. Ahí lo que hay es un gran proceso de concentración en muy pocas manos, en grandísimos tambos. Había más de 4.000 tamberos, quedan menos de 2.000 y realmente, y con una gran, obvio que es una cooperativa entre comillas, nacional con Aprole, que tiene una posición dominante enorme y que, fruto de todos los cambios tecnológicos, han hecho inversiones en la zona metropolitana, que tienen el puerto al lado, etcétera. Tienen capacidad ociosa, pueden producir todo lo que hay acá en Montevideo, y para que funcione bien el capitalismo, ¿qué hacen ellos? Eliminan mano de obra, dice, ¿para qué voy a tener una planta en Rivera? Da ganancia y todo, pero yo esa misma ganancia la mejoro con la capacidad ociosa que tengo en Montevideo. Y además, el único precio tarifado que hay es la leche esta común, y no, que no quiero ningún precio tarifado, lo que, y te dicen, no le pasa que la cultura de la gente está cambiando, no es que esté cambiando, es que vas al almacén y ya no hay leche fresca, entonces compras la otra, la de acá, claro. Te duele porque dice, voy a tener que gastar más en el litro de leche, pero claro, ellos no quieren libre mercado, no quieren tarifa. Entonces, bueno, allí realmente hay un cambio cualitativo donde realmente hoy empiezan a controlar el mercado los grandes monopolios. Y se está viendo. Entonces, ¿tú quieres un buen capitalismo? Tienes que permitirlo. Es que es el problema del progresismo. ¿Cuál es la salida de ello? Es más neoliberalismo. O sea, ¿cómo limitas esto? Si quieres que funcione mejor, si quieres atraer inversiones, si quieres más libertad, como dicen ellos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mirar para el costado y dejar que se cierre la planta de Rivera. Y lo que pasa es que la gente le gusta ir a buscar leche a Libramento. Entonces es culpa de la gente que va a buscar leche a Libramento. No, no es culpa de la gente. Hay un proceso económico del neoliberalismo que está dando sus resultados y que se ha concentrado la producción, y fruto de eso se funde todo lo demás. ¿Quién se perjudica siempre? Los trabajadores, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo nosotros construimos un proyecto alternativo, ¿verdad?, que nos permita avanzar en otro sentido, que es el que propone la izquierda, ¿no? Carlos, nos informábamos en estas horas, nos sorprendía. No, no es que sorprenda, pero que las empresas pesqueras quieren hacerle juicio a los trabajadores, al sindicato en estas horas por las medidas tomadas. Por los perjuicios que reciben. Nosotros haciendo repasos así con este versito de que el pueblo laudó, porque parece que el plebiscito, ahora ya no se puede hablar más de eliminar la AFAP. Repasando cosas, nosotros veíamos que en el plebiscito del 80, con la constitución militar, uno de los planteos de la constitución era reglamentar los sindicatos, ¿no? Que no, al final no lo pudo hacer la dictadura porque el pueblo votó en contra, ¿verdad? Pero después vino Tabaré Vázquez y te metió la reglamentación de la huelga en los públicos. Y después vinieron los otros y te metieron la reglamentación de la huelga en los privados. Y ahora, si haces huelga, te la quieren cobrar. Bueno, entonces ahí realmente el progresismo, ¿viste? Y la aristocracia obrera, que hay mucha, no sé si mucha, hay muchos trabajadores sindicalizados que van a trabajar, que trabajan doble turno, que militan. Tema que allí hay una cúpula que ha consentido todo esto también. Entonces, bueno, hoy llegamos a estos extremos, ¿no? Por un lado, el gobierno rechaza quitar los permisos de pesca porque dice que no cumplen con nada esas patronales, ¿no? Uh-huh. Más reaccionaria que las patronales de la pesca, todas vinculadas al proceso de la dictadura, un desastre, ¿no? Pero bueno, dice que si le sacan los permisos de pesca por no cumplir con la ley de negociación colectiva, es echarle nafta al fuego y después viene la empresa. O sea, después el gobierno quiere pagar del bolsillo Juan Pueblo un trabajador más, ¿verdad? Te quieren cobrar por 2 meses 27 millones de dólares, dice que no tiene plata por lucro cesante, ¿no? Y resulta que Juan Pueblo, bueno, que con esa forma, ¿viste? Con estos gobiernitos, porque es así, ¿no? Si uno se conforma con decir, bueno, esto es lo menos malo, lo que nos pasa es lo que nos está pasando. Claro. Pero a esto tienes que, a mí me tiene asombrado que porque capaz que no los recuerdo todos, me tiene asombrado la cantidad de señales que está dando este gobierno, me pasan desapercibidas. Las autoridades monetarias, las autoridades económicas del país, invitaron al gobierno, al ministro de Economía, Milei. Uh-huh. Tolosa lo citó como una de sus referencias. O sea que la conducción económica del país tiene como referencia lo que hizo Milei en Argentina. Eso es gravísimo. Anda recorriendo las cárceles un asesor yanqui, sí, recorriendo cárceles, que además viene, está adjunto ahí, vinculado al Departamento de Estado de Donald Trump, pero además él hace eso desde una empresa privada de Estados Unidos, que ahora no recuerdo el nombre, por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Ni que hablar lo que pasó con Vileski, que estaba ahí en el lindos amigos que tiene Orsi, ¿no? Que salió, que mostró su cara verdadera este hombre, ¿no? Diciendo todo lo que dijo. Tú empiezas a sumar esas cosas, es realmente impresionante todas las señales que te va dando este gobierno, que no es de centro, que es francamente neoliberal, ¿verdad? Entonces, te tienes que a partir de eso explicar un montón de cosas que están pasando, porque creo que eso también la gente lo está percibiendo, y es lo que nos da a nosotros una situación nueva, que realmente lo que nos desvela a nosotros es cómo avanzarlo lo más que podamos en este periodo, ¿no? Banqueros, y van a entrar a la universidad, mis señeros, y van a ver parado al proletario, y va a salir corriendo el mandatario. Van a revelarse los cantantes. Bueno, tenemos algunos mensajes. Roque dice, un mensaje a Carlitos Pérez, que no pierdamos el espacio político que habíamos ganado junto a las organizaciones sociales en la Junta de Firmas de la LUC y el plebiscito por el sí en la Seguridad Social. Fortalezcamos ese espacio y, si es posible, ampliémoslos sin poner etiqueta a nadie, con un único objetivo: poner al humanismo y la clase obrera en el centro. Lo digo desde filas del Partido Socialista, donde estoy dando la pelea. Saludos, Roque de la Teja, dice en este mensaje. Rina también manda, pero en audio, este mensaje. Buenos días, compañeros. Bueno, un lujo escuchar al compañero profesor. Realmente, yo también, compañero, hace muchos años que me fui. Me fui por lo de Haití, sinceramente. Y los votos desde esa época. Pero realmente, compañero, no me siento más frente amplista, gracias a Dios, hace muchos años. Porque ser en este momento frente amplista es apoyar el genocidio de Palestina. Han llegado al nivel más bajo que puede llegar un ser humano, de arrastrarse en la tierra, no pensar, ser despreciable y tener vendida el alma al demonio, si es que el demonio existe. Si existen, fija que está en el frente. Ahí estaba el mensaje de Rina. Bueno, Carlos, veníamos hablando de estas situaciones de conflicto que a su vez representan un desafío. Podríamos hablar del presupuesto que va a ingresar a fines de este mes, ¿verdad? Ya esto está llevando a los gremios a decir que lo que propone el gobierno en materia salarial es insuficiente para los públicos. Están también los privados, porque coincide además con las convocatorias a los consejos de salarios. Después está el desafío de cómo se responde a esto, ¿no? Desde el movimiento sindical, algo de lo que decía en un mensaje era Roque, creo, uh-huh, de esto de hay, desde el 26 se ve como una necesidad esto de mantener cierto bloque de fuerzas que confluyeron en torno al plebiscito, por ejemplo, como estrategia para actuar en este periodo. Bueno, antes que nada, el saludo a Rina. Y bueno, con Roque nos disculpamos si de alguna manera lo ofendemos. Nosotros, hacia las bases honestas del frente, no tenemos, respetamos un camino que creemos equivocado. Para nosotros, dentro del frente, no hay salida. Y la situación difícil es para ellos, porque realmente estar con un gobierno que defiende un genocidio es bravo, es muy bravo. Había un compañero que siempre nos decía, viste, si tú estás en un ómnibus que va a 100 kilómetros por hora y tú vas caminando por el pasillo para atrás y crees que vas en dirección contraria al ómnibus, estás errado. Entonces, yo lo siento mucho, pero si tienes un ministro en el gobierno, estás apoyando un genocidio, porque ahora parece que la agencia, la ANI, dieron una señal. Antes no, pero ahora parece que se dio una señal política, pero para esperar que descampe un poquito. Entonces, después que tú saques un comunicado, pero sigas apoyando ese gobierno, es bravo explicar esa unidad. Nosotros queremos construir otra unidad. Y el planteo nuestro, incluso en este momento, que el tema es cómo lo resuelve Roque eso, porque el planteo nuestro en este momento es confluir con todas las personas de izquierda en la lucha por las necesidades populares en este momento, que es el planteo que estás haciendo tú. ¿Cómo nosotros acumulamos fuerza para luchar por el 6+1 ya? Porque lo que no podemos resignarnos es que nos digan hay que apretarnos el cinturón, no hay plata, porque eso es mentira. O sea, plata hay, no la quieren poner en la educación, ¿verdad? Entonces, en línea general, que fue lo que anduvimos diciendo en toda la gira, que parecíamos un cassé, pero es importante repetirlo, al tiempo que te meten una lluvia de diálogo, como dice el compañero Rubio, que te quieren hacer un diálogo para seguridad pública, un diálogo para ver cómo se desarrolla el país, un diálogo para enterrar el plebiscito y consolidar las AFAP con una apariencia de consenso social, hacen eso para ganar paz social durante un par de años, y mientras ganan paz social, por un lado, consolidan el régimen de exoneraciones fiscales, de zonas francas, de todo, exoneran más de 5.000 millones de dólares a las multinacionales, y al mismo tiempo las pautas salariales son de congelamiento, en el mejor de los casos, que realmente la inflación sea de 4 o 5 y que igual la pagas porque no hay un peso en la calle, que no va a ser, o sea, va a ser de pérdida salarial en los públicos. También en los privados, en los públicos también, es que hace 30, 40 años que no se aumenta el salario, y no bancan ponerle el 1% de impuesto al 1% más rico. Que vaya Fugban, que tiene mucha presencia del Partido Socialista, saca una publicación que es muy buena, que nos dice que el 1% más rico tiene los mismos ingresos que el 50% más pobre. Los ingresos, y cuando hablas de la riqueza, 60%. Y cuando hablas de la riqueza monetaria, 80%. Y son los mismos que tienen 60.000 millones de dólares en el exterior. ¿Verdad? Entonces nosotros, el planteo nuestro es, sin etiquetas, como dice Roque, es confluir con todo aquello que queramos pelear consecuentemente para no resignarnos a esas pautas salariales, para no resignarnos a que no haya plata para la educación, para no resignarnos que no va a haber plata para la salud pública, y no resignarnos incluso que lo que hay que hacer es mejorar el Sistema Nacional Integral de Salud. Ese es el problema. Lo que hay que hacer es derrumbar ese modelo y avanzar hacia el modelo que propuso siempre la izquierda. Y tampoco resignarnos a que no va a haber plata para vivienda, por poner tres ejes de las necesidades populares del presupuesto. Entonces, todos los que... Lo que pasa es que a compañeros, hermanos, como Roque, él tiene que definir si participa de una organización vecinal, si participa de un sindicato, si va a dar la pelea contra su propio gobierno. O si él dice que la pelea es dentro del Partido Socialista, para que el Partido Socialista, en el Consejo de Ministros, que se siente Sibila y que le diga a O'Donnell, por favor, tendrás dos chirolas para la educación. Entonces uno tiene que definir eso, pero esa no es nuestra contradicción. Entonces nosotros, la verdad, no quisiéramos estar en los zapatos de esos compañeros. Y le repito a Roque, y lo saben ellos, hay una cantidad de gente procesando un duelo, porque el problema que tiene que explicar la gente de izquierda, o que se tiene que explicar a sí misma, es si la unidad que precisa nuestro pueblo para avanzar es la unidad con O'Donnell, la unidad con Tolosa, la unidad con el Fondo Monetario Internacional, la unidad con el sionismo. Esa es la unidad que precisamos nosotros, la unidad con Vergara. Esa es la unidad que precisa la izquierda. ¿O hay que construir una unidad con el programa de la izquierda? ¿Verdad? Entonces, el problema allí es de qué concebimos como la unidad que precisa nuestro pueblo para avanzar, para resolver estos problemas. Lo decimos, intentamos por lo menos decirlos con humildad, en un plano de que hay que reflexionar juntos y de que es bienvenido, y que en todas las luchas que nos encuentre vamos a luchar juntos, ¿no? Ahora, ¿qué se le dice a los Frente Amplistas cuando, por ejemplo, Cayani Daniel Cayani, el senador que coordina la bancada del oficialismo, dice: parece que hay frente amplistas que se olvidan de que no tenemos la mayoría en el Parlamento, como un argumento de peso para decir tenemos límites para hacer cosas que requieren aprobación en el Parlamento, ¿no? Poner el presupuesto, por ejemplo. Y lo que pasa es que ahí se parte ya de pique de una concepción democrático burguesa, ¿no? Pues, que justamente son los límites del progresismo, ¿no? Si tú lo que quieres es... nosotros lo decíamos en la gira, pues siempre nos decía, pero ¿cómo caracteriza usted al gobierno del Frente Amplio? ¿De centro? Y lo que pasa es que tú puedes ser de centro cuando, en la laraca de la campaña electoral y decir ni y como te digo una cosa te digo la otra, pero después cuando gobiernas tú no puedes ser de centro. Tú cuando gobiernas tomas partido por el sionismo o tomas partido por Palestina, y acá claramente el gobierno toma partido por el sionismo. Tú tomas partido por la zona franca donde tiene una empresa Odone, o por las multinacionales, o tomas partido por el pueblo. No, es mentira, en el medio no hay nada. Cuando estás en el gobierno, en el medio no hay nada. Entonces, si tu concepción es rebajar, porque este proceso acá, evidentemente con la caída de la Unión Soviética, con la bajada criolla de la perestroika, con que había que ayornarse, con que había que liquidar los partidos, con que había que liquidar las publicaciones de izquierda, con que había que hacer campaña en los grandes medios de comunicación, que había que recurrir a lo que te dan las multinacionales, rebajar el discurso, decirle a la gente lo que quiere escuchar, llegar al gobierno. Bueno, pero si llegas al gobierno así, ¿cuál es tu fuerza? ¿Que es los 51 votos tu fuerza? ¿Y qué hicieron en los tres periodos de gobierno que tuvieron 51 votos? ¿Eliminaron la ley de caucidad? ¿Eliminaron la ley de inversiones? ¿Eliminaron la ley de puertos? ¿Eliminaron las AFAP? ¿Echaron para atrás el modelo celulósico forestal? No lo hicieron. Cayani, además de decir eso, que es una concepción que no es de izquierda, ¿verdad? Además de eso, le echa la culpa a los militantes que es cierto. Que no hicieron campaña mayoría, por el plebiscito. Que hubiesen militado más. Que se distrajeron con el plebiscito. Si querían un gobierno con más profundidad, tenían que haber militado más. Y que no se deberían haber distraído con el plebiscito. Bueno, que Cayani le explique a su base, porque realmente, además de ser insultante, bueno, ahora que nos escribe Roque, es un palo. Mal dado, creo que ahí sí el Partido Socialista le contesta bien. Si no hubiésemos militado por el plebiscito, teníamos menos diputados. Y además no existiría ni diálogo social, que ya es una fantasmada, ¿no? Que nadie espera nada de eso. Nosotros lo que nos encontramos en la gira, que nadie espera nada del diálogo social. Creo que la única que esperan algo del diálogo social son las AFAP. Y me animo a preverlo. Lo que quieren las AFAP es aceptar la rebaja de las comisiones para tapar el ojo, para que en vez del 15% en el exterior puedan invertir 20, 21, 22, 25. Eso es lo único que se puede esperar. Y después que metan todo lo que existe en disperso, juntarlo en algo. Entonces, no, mejoramos, porque ahora el sistema de cuidado está en esto, en los 3 pesos de transferencia monetaria directa a eso que dice que van a eliminar la pobreza infantil, juntar todo eso en una bolsa sin cambiar nada, decir ya está. Es lo único que se puede esperar. Y que se mantenga la AFAP, que se mantenga el ahorro individual, que se mantengan las privatizaciones. Entonces, bueno, la verdad que Cayani nos dio una mano, porque en todas las giras tuvo ese tema, y realmente lo que expresa allí Cayani es el viraje tremendo de la cúpula y de la política. No nos referimos, reitero, porque a veces nosotros, y sí, tiene razón Roque cuando se enoja, pero nos equivocamos nosotros, nos enfavorizamos un poco, ¿verdad? Es la cúpula al frente, y particularmente la del MPP, el viraje hacia la derecha, sin retorno, porque cuando tú miras a la derecha es como un tobogán, lo único que puedes esperar es que se vaya acelerando. Nunca vas a ir para atrás después que te largaste en el tobogán. Eso es una ley, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, es duro, es duro estar 40 años en una fuerza política y tener que irte tú para seguir siendo lo que sos tú. Es duro, siempre tu pelea va a ser, no, vamos a cambiar esto, pero ya ha pasado mucho tiempo y lo que estamos haciendo es perder el tiempo para construir otra herramienta. Pues además, aquella herramienta, yo repito, aquella herramienta que fue el frente, la que queremos de verdad, la que era antioligárquica, la que era antiimperialista, ¿verdad? La que era consecuente, la que peleaba, ya no existe. No importa que esté allí adentro el Partido Socialista, el Partido Comunista, están de adorno, porque el que manda es Odone. ¿Viste? Entonces, es duro, es duro. Yo sé que es duro. Y nosotros también, los compañeros decían, todo lo que hemos roto hemos llorado, decía sí. El compañero de Salt, también lo puede decir. Es duro, pero ¿y cuándo? ¿Y en algún momento? ¿Viste? ¿Cuánto tiempo más? Si ya hubo tres periodos, en la oposición fueron un desastre, porque la verdad fueron un desastre, y ahora lo que se, si el progresismo, no solamente hay que mirarlo acá en Uruguay. ¿Cómo fue el progresismo en Europa? ¿Qué pasó con el progresismo en Chile? Cada vez que deviene mucho más a la derecha y deviene mucho peor. Mucho. Lo único que se puede esperar es más es que se profundice el modelo neoliberal en manos de los que se dicen, ya ni se dicen de izquierda, ¿no? Intentan mostrarse allí un poquito sensibles con el pueblo. Y no va a faltar, Carlos, por lo menos una respuesta breve, te pido en esto para hacer una última pausa. Y venir en el último bloque con esto de la construcción. Bueno, ¿cómo se va construyendo en este periodo eso? Pero mirando, por ejemplo, a Bolivia, cuando dicen, bueno, pero mirá qué pasa cuando se dividen. Cuando se divide una fuerza progresista, o si quien quiera llamarlo de izquierda, como el MAS, que estaba en el gobierno, vuelve la derecha al gobierno, si es que fue por esa división. ¿Qué le decís a Frente Amplistas que puedan estar pensando eso, por ejemplo? El proceso de división, digamos, es histórico y ha pasado en todos lados, que en un momento dado de la lucha todas estas concepciones democrático-burguesa, pequeño-burguesa de derecha, en definitiva, se terminan dividiendo de la izquierda, es parte del proceso. En Bolivia capaz es más doloroso, pero realmente tuvo un momento de ser un verdaderamente progresista y antiimperialista. Y después el proceso de división natural que tienen eso, las limitaciones de esos modelos progresistas, cuando no realmente no profundizan en hacia la izquierda y lo que hacen es irse hacia la derecha, termina el proceso de división y retorna a la derecha, pero eso no es culpa de la izquierda, digamos. Si la lucha, pongamos por caso, hacer autorreferencia en el 26 de marzo, no personal, y de otros sectores. Si la lucha de los sectores de izquierda dentro del frente, verdaderamente de izquierda, hubiesen triunfado, y en vez de ser Astori, que nombrado en el Fondo Monetario Internacional, hubiésemos puesto un ministro de izquierda, y realmente, o la conducción de ese proceso se hubiese ido mirando más a la izquierda y cada vez más profunda, cada vez más apoyada en el pueblo, cada vez con pueblo más organizado, ¿verdad? Cada vez ganándole más espacio al gran capital, al imperialismo. Evidentemente esos procesos no se caen. Lo que te quiero decir es que si se cayó es porque se fue para la derecha. El tema es cuando tú intentas atribuirle la responsabilidad de la división a la izquierda. No sé, pues, además, ¿con qué programa llegaste en el 2004? Aunque ya estaba un poquito lavado, incluso el famoso discurso Huidobro, que se había sacado la eliminación de la ley de caducidad del programa. Pero aquel programa decía que no a Bosnia, decía que no al modelo forestal, decía que no a las AFAP, decía que había que poner 6+1 en la educación. Y así podemos seguir. Entonces, nosotros lo que queríamos es que se aplicara ese programa. Nos acusaban de radicales, de estar apurados, de querer el socialismo un día para el otro. Nosotros lo que queríamos es que se aplicara el programa por lo que nos habíamos unido. O sea, a mí me dijiste que ibas para acá. Yo quiero que me cumpla que vayamos para acá. Y ellos pusieron a Astori enfrente al Fondo Monetario Internacional. Entonces, nosotros, para seguir siendo nosotros consecuentes, de izquierda, coherentes, definimos en su momento, y no por un capricho, por un compañero muy valioso de Bella Unión, que lucha por sus compañeros, que se faja, que tiene un trabajo, nos dijo, yo sé que ustedes son la izquierda, yo estaría, quiero estar con ustedes, pero dentro del frente, porque afuera restan. Entonces le dijimos nosotros, compañeros, eso no va a pasar, lo sentimos mucho, nos encontraremos en la lucha social, eso no va a pasar, porque nosotros, ¿por qué rompimos? ¿Por un capricho? Rompimos porque se aliaron al imperialismo, rompimos porque avanzaron con tres plantas de celulosa y el modelo del agronegocio. Queríamos nosotros otra cosa con la tierra. Rompimos Y podemos ser porque mantuvieron la impunidad. Rompimos porque mantuvieron las privatizaciones y la política económica neoliberal y pagaron por adelantado deuda externa. Rompimos por eso. Entonces, ¿el proceso de división se da, pero de quién es la responsabilidad? ¿Por qué nosotros, por qué mantener una unidad con el Fondo Monetario Internacional? Lo repito, ¿por qué mantener una unidad con el sionismo? Entonces, los que olvidaron el programa de la izquierda fueron ellos. Y nosotros lo que sostenemos es el programa por el que llegamos con ellos al gobierno y que nos tuvimos que ir. Entonces, es doloroso lo de Bolivia realmente, porque tuvo un momento antiimperialista, pero después de eso, por debilidades, por personalismo, eso, por todo también lo que pasa en la política, que también es humana, ¿verdad? Pero sobre todo por los límites que tiene un gobierno progresista, que aunque tuvo una etapa antiimperialista, no avanza. Porque, ¿qué es para...? Te lo voy a decir más claro, porque me autocensuro yo también. Porque, claro, estamos en un momento... ¿Para qué tomamos el poder, los trabajadores? ¿Para qué? Eso es lo que tú, Lenin decía, a veces es más fácil llegar al poder que saber qué hacer con él. Si sos de izquierda, de verdad sos de izquierda, ¿para qué tomas el poder? ¿Para exonerar a las multinacionales? No, para expropiar a los expropiadores. Te lleve el tiempo que te lleve, tú le tienes que ir ganando espacio. ¿Será comprando tierra? Como dice el MPP, ahora que parece son tremendo revolucionario porque compraron tierra. Sí, hay que comprar tierra en el Estado. Hay que comprar, sí. Ahora, yo estoy de acuerdo que hay que comprar tierra. Yo estaría más de acuerdo que la expropiara. Pero que hay que comprar tierra es verdad. Ahora, no justifica que compre una estancia con piscina y que pague en vez de 3.000, 7.000 dólares la hectárea. No lo explica, o sea, es un disparate. Pero se toma el poder para expropiar a los expropiadores. Tú tienes que tomar el poder para empezar a avanzar con el Estado. Te tienes que quedar con las AFAP, te tienes que quedar con las empresas privadas de la salud. Estaban todas fundidas en el 2005. Para eso se toma el poder. Para ser muy sintético, para eso se toma el poder. Entonces, cuando te dicen no, porque hay que traer inversiones que le vamos a dar y que más exoneraciones y que vamos a eliminar burocracia, que no tenga que hacer muchos trámites, qué cosa, y para eso, ¿qué hacemos? Bajamos el salario, no liquidamos la educación pública, la salud pública, no le ponemos plata. Bueno, no. Yo esa unidad, a mí que me disculpen, esa unidad no la quiero. Bueno, nos quedan 3 minutos, pero ¿qué va eso de la construcción en este periodo? Además, pensando en esa acción permanente que la izquierda siempre ha predicado, ¿no? Además de la etapa electoral, ¿en qué se está en ese sentido? ¿En construir o en desarrollar ese espacio que, por ejemplo, mencionábamos, lo que se hizo para el plebiscito en este momento? ¿En qué trabaja el 26 en ese sentido en concreto, Carlos? No hay otra forma para la izquierda de avanzar que insertarse socialmente en la lucha. O sea, si no hay lucha, si no hay pelea, no avanza la izquierda. Y si la izquierda no está vinculada a todos los procesos de lucha, no avanza la izquierda. Entonces, si bien nosotros somos un partido y que después participamos de las elecciones, porque también nos pasan estas giras que enseguida nos dicen, bueno, hay que trabajar porque en 4 años hay elecciones. Olvidémonos de las elecciones, también vamos a participar cuando lleguen. El planteo nuestro ahora es que hay que confluir con todos aquellos que están peleando de verdad contra las políticas neoliberales, hay que confluir, ¿verdad?, en la lucha por las necesidades populares. Nosotros entendemos que hay ahí algunos ejes muy importantes, ¿verdad? Seguir peleando en solidaridad por el pueblo palestino y que queden sembradas por todo el país las coordinadoras de solidaridad por Palestina es muy importante. Aparecen por ahí algunas consignas por la paz, incluso han participado algunos compañeros nuestros, pero esa es una consigna frente amplista que intenta ubicarse como neutral. Si es de solidaridad con Palestina, participamos igual. Ahora, nosotros creemos que hay que confluir en la solidaridad consecuente con Palestina, pidiendo urgente el rompimiento total de relaciones. No hay otra forma de presionar a ese gobierno fascista que no sea de esa manera. Si en una coordinadora lo que sale por mayoría es pintar un muro por la paz y estamos. Pero lo nuestro tiene que ser no, pero eso es insuficiente. Paz cuando... Hoy en esto, 60.000 más, de 60 mataron más, 300 heridos más, ¿verdad? hay que seguir peleando por la eliminación de la AFAP. No, no hay forma. Hay que condenar este famoso diálogo, entre comillas, uh-huh, como decía Pepe, monólogo social. Y hay que decir que eso es una chantada. Y hay que decir, nosotros andábamos en Paysandú en los medios y salíamos nosotros y entraba Hugo Valle, así, uh-huh, y le dejábamos el clima hermoso. Pero hay que confrontar con eso. No podemos dejar que la gente se coma ese paquete. Por lo menos intentar lo nuestro, ¿no? Y en el presupuesto, nosotros tenemos que intentar niveles mayores de coordinación, primero con nuestros compañeros, después con los compañeros de la Alianza y después con toda aquella izquierda que vayan a pelear. Por ejemplo, en la educación. ¿Cómo no coordinar entre todos los compañeros que tienen alguna militancia sindical en la educación, nuestro, con los aliados y con todo aquel que vaya a pelear en el ámbito sindical? Y después de los sindicatos con los estudiantes, ¿verdad? Que por suerte hubo una linda marcha del 14 de agosto y la consigna fue por 6% más uno ya. Ahí tenemos que confluir las fuerzas de la izquierda con nuestro planteo y después lo que decide la mayoría, en tanto no esté en contra de nuestros principios, digamos. Por poner algunos ejemplos, pero ahora venimos confluyendo con un montón de compañeras, compañeros que están en los ámbitos de las comisiones de usuarios, de la salud pública. Allí también hay un escenario de pelea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confluir que todos nuestros compañeros, nuestros aliados, que en el ámbito de la salud vayan a pelear por un presupuesto digno de salud, confluir en la pelea. Entonces nos parece, para ser sintético, porque no fuimos de tiempo, que tenemos que confluir con todos aquellos de izquierda que realmente, consecuentemente, peleen en este momento por las reivindicaciones populares ya, porque como decía Artigas, no admite la menor demora. Profesor Carlos Pérez, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Nos seguimos. Enseñarle a tocar guitarra al duque para garantizarle su derecho a que se eduque. Y el rey no va a ver el alumbrado en los diciembres. En la modelo va a pasar la Navidad siempre y van a bailar las guideras.